rey de Rocha. ¡Ay, ay, bebé! ¡Rey de Rocha! ¡En el número uno de la chacha! ¡Y seguimos marcando la historia! ¡Y esto va para Darwin Campestre! Rey de Rocha, el rey de Rocha.